Nosotros somos alrededor de 21 familias que estamos luchando por el acceso a la tierra. Somos de una organización que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que somos una organización de pequeños productores, todos productores de verdura y flores del Gran La Plata. Y bueno, como algunos saben, otros no, el trabajo hortícola es un trabajo muy sacrificado. Todos no tienen acceso a la tierra, alquilan o son medianeros, que es una situación en la cual se trabaja y se le da un porcentaje de la producción al patrón. Se viene trabajando así hace un montón de tiempo, por generaciones, y la cosa no va para ningún lado, solo se tiene para sobrevivir. Entonces, bueno, nosotros decidimos como organización hacer esta acción en estas tierras que están dentro del Parque Pereyra, que son tierras que si bien están dentro del parque, están totalmente descuidadas. De hecho, se está tirando basura en estas tierras. Cualquiera que venga puede ver, hay autos abandonados, desechos de criaderos de pollos, bolsas del que tira la municipalidad. Todavía no sabemos bien de qué municipalidad, porque esto pertenece a Berazategui, pero enfrente es La Plata. Claro, y Rosalía, para ubicarnos bien, ¿en qué calle estaría estas tierras? Mira, esto es dentro del Parque Pereyra, o sea, no sé, te podría decir exactamente la calle. Claro. Dentro del Parque Pereyra, la parte más de atrás, que está cerca de la Ruta 36. De la Ruta 36, bien. Acá hay 40 hectáreas que nosotros estamos pidiéndole al Estado, en este caso hablamos con el Ministerio de Asuntos Agrarios, que le pedimos eso, tierra para trabajar y para vivir dignamente. Bien, sí, un derecho primario como el de todos y todas de tener una tierra para poder vivir y allí producir. En este caso, recién me comentabas brevemente, te pido que nos amplíes un poco más los diferentes cultivos que tienen intenciones, bueno, ahí y en otros lados cosechar y cultivar y sembrar. Perfecto, dale. Nosotros somos, como te decía, una organización de productores. Nosotros somos los que, como una parte de los que producimos la verdura, que se vende en todas las verdulerías, y también las flores. Acá se produce acelga, tomate, berenjenas, lechuga, morrones, todo tipo de hortalizas y mucha variedad de flores. Nosotros, como pequeños productores, vivimos de nuestro trabajo y estamos también trabajando desde la organización algunos canales también de comercialización directo del productor al consumidor, porque también ese es un problema que tenemos. Los intermediarios. Y estamos también eso, generando redes de comercio justo para poder saltear a los intermediarios, ¿viste? Claro, claro. Sí, que muchas veces y obviamente le suben el precio. En esta toma que arrancó hoy, ¿verdad? Toma pacífica, aclaramos. Sí, hoy a la mañana. Sí, ¿han recibido algún apoyo o algún rechazo de parte de los vecinos o la policía o alguien simplemente para cuidar justamente a estos compañeros que están celebrando por un lado el Día Internacional de la Lucha Campesina y por otro lado con una nueva iniciativa? Sí, sí. Mira, hoy a la mañana empezamos y lo primero que hicimos fue anunciarle al Estado que estábamos haciendo esta acción, porque lo que nosotros queremos es no tener ningún problema, que esto salga adelante, porque nuestro reclamo es un reclamo totalmente legítimo y justo. Y entonces lo primero que hicimos, como te dije, es avisarle a las diferentes dependencias del Estado a nivel nacional y a nivel provincial, al Ministerio de Asuntos Agrarios, como te comenté, también la Secretaría de Agricultura Familiar sabe que estamos acá, han mandado gente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación, que han estado acá en la toma, incluso hasta comiendo el guiso que hicimos al mediodía, también se acercó gente del Parque Pereyra, que es la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, en donde ahí le presentamos un petitorio, que se trata justamente esto que te estoy diciendo, de tener el acceso a la tierra para estas 21 familias para vivir y producir, y se quedó mañana, se comprometieron a una reunión a la 1:00 p.m. Para dialogar y darnos una respuesta en cuanto a este pedido. Bien, bien, Rosalía, no sé si querés agregar algo más, te agradecemos el contacto con Radionauta. No, nada más que, bueno, muchas gracias por poder difundir estas luchas. También, digamos, esto es una acción concreta para estas 21 familias, pero también elegimos este día, el día de la lucha campesina, porque también, digamos, el tema de la tierra es una demanda de gran parte de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, que es esta consigna de que la tierra sea para el que la trabaja y que la tierra esté en función del pueblo y de la producción de alimentos. Así que bueno, gracias por difundirlo.